Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track. Programa número 60. 60 rutas ya por ahí buscando bandas. No está nada mal. Como es un número redondo, pues vamos a empezar de una manera muy redonda, con tres viejos amigos. Empezamos con Astral Experience, de aquí de Valencia, que han reeditado tres de los temas de su último trabajo y nos los van a ir presentando, porque lo que han hecho ha sido unir sus voces con seis grandes cantantes que nos irán poco a poco presentando según vayan saliendo los temas. Para empezar, han unido México y España, según ellos nos han contado. Unimos las voces de México y España. Y es verdad, este tema lo han regrabado con Nacho Ruiz y Adrián Salcido y ha quedado espectacular. Vamos a empezar entonces con Astral Experience, Eterna Juventud, de este especial Amigos de Astral. Continuaremos en Madrid con Cifra, también viejos conocidos nuestros, y el tema Dentro del Cristal. Y terminamos, como no, teníamos que ir a Galicia, vamos a Coruña, con Los Eternos y el tema Dioses en la Pared. Vamos, que empezamos este programa redondo con tres bandas muy importantes: Astral Experience, Cifra y Los Eternos. Soledad, ya no recuerdo tu voz. cristal. Del cristal. Caer, resiste, seguiremos en pie. Me han dicho que no vas a volver. Me han dicho que mañana tal vez. Las dudas no te dejan creer. Censuras todo lo que no ves. Malditos los que no tenéis fe. Maldito a los que la vencéis. Maldito a los que la vencéis. Dioses en la pared. Confía, es mejor no entender. Dispara y no preguntes a quién. Recemos para no sucumbir. Oremos para no casar. Malditos los que no tenéis fe. lo he dicho, pues bueno, pues yo sabéis que nunca miento. Nos vamos a ir a Alemania, Francia y Australia. Primero vamos a saludar, por supuesto, a nuestros queridos amigos de Quan Radio. Desde allí salimos, desde Argentina, para el resto del mundo mundial. Vamos a saludar también a Radio Toyancingo, Universidad de México, que desde allí, de ese rinconcito del mundo, también nos escuchan. Y a nuestros pequeños ternascos de Saltomata Radio Rock, a todos ellos un gran saludo. Y seguimos en Alemania, Hellstrom, con el tema Ravens Fly. Vamos luego a Marsella. Vamos a Francia con The Bellens y el tema Kill the Light. Y terminamos en Australia con la banda Ashley the Case. Allí nos vamos a ir a tomar por saco Australia a escuchar el tema de Torrens Fall. Venga, vámonos con la mitad del programa. Hellstrom, The Bellens y Ashley the Case. We'll be right back. Vámonos, volvemos aquí a España, a Vigo, Madrid y Barcelona. Vigo, Stones at Pompeii, cómo no. Life is my name. Un temazo, un auténtico temazo. Madrid, Ratones Colorados, nuestros queridos Ratones Colorados con Encadenado. Y Barcelona, Decta con These Walls. Estas dos bandas, Ratones Colorados. Uy, he dicho Colorados. Uy, qué fina me he vuelto, por Dios. No, Ratones Colorados. Y Decta, las dos bandas asociadas a Saltomata Radio Rock. Vámonos, Stones at Pompeii, Ratones Colorados y Decta. I'm

Se nos acaba el tiempo, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, se me hace muy corto. Nos vamos a cruzar el charco porque nos vamos a Argentina y Ecuador. En Argentina, Arraigo, con el tema Nosotros acá y ahora. Todo escrito junto, ¿eh? Nosotros acá y ahora, todo escrito junto. Osario, con el tema del reino, el último tema que nos presentaron. Y Ecuador, Mors, un poquito... Vamos a acabar con un poquito de caña y un poquito fuerte, que estamos un poquito moñas hoy, ¿eh? También hay que reconocer que el tema, el programa hoy ha salido un poquito moñas. Terminamos en Ecuador con Mors y el tema Asesino. Hasta la semana que viene, esperamos poder poner un poquito más, poner un poquito mejor, pero por lo menos pasarlo bien, disfrutar y descubrir grandes bandas que es muy difícil que salgan ahí fuera, que las escuchéis. Nos vamos ya y os dejo con... Si es que me lío, ¿verdad? Cuando me enrollo. Nos vamos con Argentina, Arraigo y Osario. Y en Ecuador, Mors. Hasta la semana que viene.